soy tan feliz. Hoy quiero darte gracias por la vida. No sé cómo describir toda mi alegría. Abrazaré tu cruz. Nada me separa. Es eterno, al igual que la esperanza. Te doy las gracias. Te doy las gracias. Soy tan feliz, hoy quiero darte gracias por la vida. No sé cómo describir toda mi alegría.